Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este jueves 16 de abril. Seguimos recluidos, pero desde esta semana se ha vuelto al trabajo presencial en sectores como la industria o la construcción. Desde el martes se han repartido mascarillas gratuitas por parte de agentes de la Policía y Protección Civil aquí en Elche, porque su uso es aconsejable y no puede ser obligatorio porque no hay suficientes para toda la población. El reparto se ha cuestionado porque hay empresas que siguen teniendo dificultades para conseguirlas y proteger a sus trabajadores. Sanidad, además, va a repartir en las farmacias mascarillas gratuitas para las personas mayores de 65 años y personas de riesgo, pero aún esas mascarillas no están en las farmacias. Y tampoco se sabe mucho sobre la capacidad actual de la Comunidad Valenciana para realizar esos test, tanto rápidos como los fiables al 100%. Lo cierto es que de China siguen llegando aviones. Hay pendientes otros 6 con el material sanitario que se requiere en todos los hospitales y centros de salud, a pesar de que se haya reducido ligeramente la presión asistencial. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, tampoco pudo dar ayer un plazo estimado para salir del confinamiento, porque los contagios siguen produciéndose, aunque a un ritmo menor que semanas atrás. Lo peor es que la consellera reconoció ayer que desconocen qué incidencia tendrá esta vuelta al trabajo en las próximas semanas. Tenemos que tener todo en cuenta, pensando además que se va a producir una desescalada y que vamos a necesitar todas las infraestructuras que sean necesarias, porque no sabemos todavía ni siquiera cómo va a ser el comportamiento del COVID en esta vuelta al trabajo, y que tampoco lo sabremos hasta dentro de unos 10 o 12 días que veamos si se han producido, ha tenido una incidencia esa vuelta. Pues vamos con los datos. En la Comunidad Valenciana hay cerca de 9.500 contagiados y 945 muertes. En Elche hay 470 casos positivos, 5 más que ayer, 243 en el departamento del Hospital General y 127 en el del Vinalopó, con un total de 14 fallecidos por COVID-19, lo más duro de esta grave enfermedad. Pero lo destacado son las altas. Hay más que ingresos. Unas 77 personas han regresado a sus casas del Hospital General, ya curadas desde que se produjo la primera alta hace unas semanas. Elche sigue teniendo una de las tasas más bajas de incidencia de la enfermedad en la población, pero no sabemos los motivos. Investigadores del Hospital General ya están realizando el primer ensayo clínico con la participación de varios hospitales españoles para prevenir el contagio del COVID-19 con la toma de fármacos que están siendo efectivos para otras enfermedades infecciosas como la malaria o el VIH. Tal y como nos informó ayer aquí en este mismo programa de La Glorieta el responsable de Medicina Interna del Hospital General, el doctor Félix Gutiérrez. Y desde la investigación están puestas todas las esperanzas para conseguir esa vacuna o los tratamientos preventivos que permitan volver a la normalidad, a salir de esta pesadilla que está provocando mucho dolor por las muertes, la soledad de los pacientes, el encierro de las familias o la destrucción del empleo. En Elche sabemos que más de 5 millones de euros del presupuesto municipal será destinado para ayudar a las empresas, familias y autónomos. El concejal de Políticas Inclusivas señaló ayer mismo también en este programa que durante la pasada semana más de 2.000 llamadas telefónicas se recibieron en servicios sociales de familias de Elche que necesitan ayuda, sobre todo para poder comer. Son nuevas familias que no estaban en el circuito de servicios sociales. Una situación dramática que nos deja este estado de alarma por la pandemia. El ayuntamiento dispone de un superávit cercano a los 11 millones de euros, de los que un 20% se va a destinar para responder a esta emergencia social. La concejal de Gestión Tributaria, Patricia Macía, presentará mañana viernes en comisión a los grupos de la oposición la liquidación del presupuesto del pasado año, que arroja ese superávit, pero que también incumple la regla de gasto en algo más de 5 millones de euros. Un dato que convierte en positivo la edil de Hacienda. Tú haces unas previsiones de inejecución de un presupuesto y luego a lo largo del año ves que se ejecuta más, sobre todo en los capítulos de gasto corriente y en los capítulos de inversión, Pues eso es una buena noticia, porque eso significa que este ayuntamiento la maquinaria la ha puesto a funcionar con mayor rapidez y mayor volumen de trabajo que en otras ocasiones. ¿Qué ha ocurrido? Que claro, como tenemos este corsé de la regla de gasto, nos hemos gastado más de lo que se nos permite, pero por lo que le vengo a decir, porque a la hora de elaborar el presupuesto, los parámetros que se utilizan, uno de ellos que es la inejecución, se fue muy prudente. Fuimos muy prudentes y lo que se ha demostrado es que en el año 2019 se trabajó muchísimo más de lo que se preveía en un inicio. Pues el 22 de abril, en el Pleno Extraordinario y Telemático, se aprobará la modificación presupuestaria que contempla destinar 5 millones de euros para esas ayudas sociales y para las empresas y autónomos. Y el concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mariano Valera, aplaude las iniciativas altruistas que diversos colectivos ponen en marcha para ayudar a los más vulnerables. Valera recuerda que Día y Protección Civil realiza la compra para llevar los productos de primera necesidad como medicamentos o alimentos a las personas mayores o dependientes que viven solas. Y Cruz Roja se ha ofrecido a llevar esos medicamentos a casa de este colectivo en las pedanías. Pero para ello hay que llamar por teléfono o rellenar formularios que aparecen en la web municipal, según informó ayer el concejal Mariano Valera. Para ello deben de llamar al teléfono 607-409898. O rellenar el formulario que encontrarán en la página web del ayuntamiento. Deben de tener el dinero preparado en casa y la lista de la compra. Unos voluntarios. Y sobre el curso escolar, cambiamos de tema. Sobre el curso escolar, la ministra se reunió ayer con las comunidades autónomas y acordaron mantenerlo de forma no presencial hasta junio, es decir, se ha descartado prolongarlo más allá de junio. Afirman que la promoción del curso será la norma general. O sea, que no se puede repetir curso y la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato y FP. El tercer trimestre se va a dedicar a la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades debidamente tutorizadas y evitando sobrecargar a los estudiantes. Y la EBAU, la selectividad, se va a celebrar, como ya dijimos, entre el 22 de junio y 10 de julio. En convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria. Y antes de seguir el programa con las entrevistas programadas, vamos a poner música. Vamos a comenzar como siempre, vamos a poner esa música a nuestro confinamiento, que es el de millones de ciudadanos del mundo. Hoy miramos a nuestros vecinos, los franceses, que al igual que nosotros, también tienen canciones como Resistiré, que les ayuda a aliviar su encierro. En Francia, su vacuna emocional es pura ternura. Una bella canción del año 63 del cantante y actor Bourville, que popularizó Mary Laffrette. Y así sonaba en aquella época. Luego escucharemos cómo suena esa sinfonía confinada. Puedo vivir sin riquezas y pobre también, de señores y princesas muy poco se ven, mas vivir sin ternura podré jamás, no, no, no, no, yo no podré jamás. Puedo vivir sin la gloria que no es primordial, sin que ordene la historia lo mismo me da, mas vivir sin ternura, qué amarga sensación. Sensación, qué dulce ser querer, qué bonito es sentir, desear la ternura que nos viene al nacer. Sin amar, niña

Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este confinamiento nos pasa factura. La falta de ejercicio físico y el consumo de alimentos poco saludables auguran un aumento de peso de la población. Los expertos ya indican que por los productos que se agotan en los supermercados, como las harinas, patatas fritas, frutos secos o bebidas alcohólicas, estiman que vamos a salir de casa con 4 o 5 kilos de más. Es una estimación, pero ojo, que el sobrepeso puede ser peligroso si hay otros factores de riesgo. Hablamos por ello con Natalia Ramos. Ella es dietista y nutricionista y responsable nutricional de la multinacional Angulas Aguinaga. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días, Rosmari. Encantada de saludarte. ¿Habrá una factura física? Bueno, pues sí es verdad que factores como quizá no llevar una alimentación variada, equilibrada estos días o la merma de actividad física puede suponer un aumento de peso. De hecho, la Sociedad Española de Obesidad, la SEDO, ha estimado este incremento de peso, como bien comentabas, entre unos 3 o 5 kilos de aumento de peso por persona en estas semanas de confinamiento. El motivo de consumir productos no saludables, ¿por qué viene provocado? ¿Por un estrés, por un aburrimiento, por miedo? ¿Qué elementos son los que se mezclan? Bueno, pues sí, es una combinación de factores. Al final, bueno, estamos todos cambiando un poco de rutina, estamos teniendo menor actividad, más tiempo en casa, cada uno, bueno, pues tiene una situación personal particular y bueno, puede llevarnos quizá a comer un poco más de la cuenta o a veces a picotear de manera no saludable. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que llenar la nevera y nuestras despensas? ¿Qué productos son los que debemos comprar y los que nos tenemos que, bueno, dejar de consumir? Bueno, pues en primer lugar, lo más importante es planificar lo mejor posible nuestro día a día, tanto en horarios de las diferentes actividades que realizamos como también los horarios de las comidas, y también planificar el menú semanal. Esto nos va a ayudar a tener un mayor control, a ser más conscientes de lo que comemos, a seguir pues esa alimentación variada y equilibrada. Y también a la hora de hacer la compra, pues nos va a ser más sencillo. Ahora estamos haciendo compras más voluminosas para más días, pues es importante tener en cuenta pues qué vamos a comer durante esa semana posterior y ir comprando pues aquello que necesitamos. También ser responsables. Muchas veces pues estamos llenando el carro de la compra de productos que quizá estamos comprando en exceso, y tenemos que también dejar al resto de consumidores poder acceder a ellos. Y luego también para nosotros en casa pues una cantidad que podamos consumir en ese tiempo razonable y no se nos estropee y evitemos también el desperdicio alimentario. La rutina entonces es muy importante, y el picoteo entre comidas, ¿cómo debe ser también la rutina a la hora de plantear los menús en casa? Bueno, pues podemos tener a mano siempre básicos para preparar esas recetas equilibradas. Por ejemplo, pues hablamos de verduras frescas o congeladas para que también se conserven durante más tiempo, utilizar arroz y pasta integrales para preparar nuestros platos, legumbres secas o cocidas, utilizar también siempre aceite de oliva virgen extra. Luego también la proteína, los huevos, carnes, pescados, podemos también tener congelados en pequeñas porciones para ir sacando. Podemos tirar también de los productos en conserva. En este grupo de los pescados estarían también productos como los productos de surimi, que son también fuente natural de proteína de pescado y que están muy, muy bien adaptados para las necesidades y gustos del consumidor actualmente. Y luego también en la parte del picoteo, en la parte del snacking, pues evidentemente si evitamos tener en casa pues aquellos productos que nos pueden hacer caer en la tentación o esos productos de capricho, pues también contribuimos a la alimentación saludable. Hay muchas opciones que podemos aprovechar en ese momento de snack, en ese momento de picoteo. Sí que es verdad que es importante tenerlo planificado, ¿no? En ese menú semanal que comentaba, pues también dejar unos huecos para esos momentos de picoteo. Entonces, algunas opciones que podemos elegir, por ejemplo, podemos hacer chips caseros de verduras, los podemos hacer en el horno, nos podemos preparar pues un bol con fruta, con yogur, con copos de avena, podemos tomar frutos secos al natural. Luego también podemos preparar pues unas tostadas de pan integral con proteína, una proteína como grisia o pechuga de pavo. También para momentos, igual que nos apetece algo un poquito más especial, pues podemos ir hacia unos mejillones en su jugo o pulpo cocido, un poco evitar esos snacks o esos alimentos que ya están listos para consumir, que puedan tener una elevada densidad energética e irnos hacia aquellos pues que son más recomendables. Esta es la teoría, es lo más razonable, pero ¿qué hacemos cuando hay niños en casa y las verduras, las legumbres no parece que sean su plato preferido? Sí, bueno, pues es verdad que podemos también aprovechar estos momentos pues para cocinar en familia, para tenerles también un poco más ocupados, pero también con enseñanzas que les van a servir también para el futuro. Y aquí pues bueno, podemos hacer también opciones de gelatina con frutas, gelatina neutra con frutas, que al final es una especie de sustitutivo de una gominola, y también, bueno, pues ellos van a ver que lo van a poder preparar y luego pues van a tener esa recompensa de podérselo tomar y serán pues más adecuadas porque las estamos haciendo en casa y en vez de añadirle azúcar, pues le podemos añadir la fruta. Luego también bollería, es verdad que comentabas al principio, bueno, pues que son de los productos también estrella, ¿no? Las harinas, las levaduras que ahora se están comprando. Pues bueno, evidentemente la bollería, la repostería la podemos preparar casera, siempre, bueno, pues intentando pues utilizar copos de avena, utilizar harina integral. También en vez de añadir azúcar podemos añadirle otros ingredientes que aportan el sabor dulce, estamos hablando pues de plátano o de dátiles. Y luego también pues utilizar aceite de oliva virgen extra para prepararlo, utilizar yogur natural en vez de yogures pues más cremosos que quizá aumenta el contenido de grasa, y de esa manera pues adaptar esas recetas que también nos apetecen o que nos parecen más de indulgencia a una receta que es perfectamente saludable y que entra en una alimentación variada y equilibrada. Son consejos importantes para la repostería, harina integral y el dátil y el plátano, que como edulcorantes utilizarlos. Pero también es importante los horarios, porque hay otro trastorno y es el trastorno del sueño. Y normalmente si se come muy tarde, es verdad que el sueño es difícil luego conciliarlo con el descanso. Sí, bueno, normalmente se recomienda para cualquier momento pues dejar pasar unas horas desde que tomamos la cena o tomamos algo antes de irnos a dormir hasta que evidentemente nos vamos a la cama. Entonces, el sueño desde luego es uno de los pilares dentro de unas pautas de vida saludable, una buena calidad de descanso, una buena calidad de sueño. Al final está ligada al resto de factores, ¿no? Está ligada también a una alimentación más saludable, a la actividad física, al control del estrés. Entonces sí que juega un papel importante en ese concepto global de pues de salud o de sentirnos bien. Sí es verdad que bueno, a todos nos ha pasado pues en algún momento que quizá dormimos un poco peor y parece que estamos todo el día como, pues no sé qué me pasa, pues voy a comer esto, como que un poco intranquilos o sí, no sé, como que te sí puede cambiar un poco esa rutina o esa percepción de bienestar que tenemos luego a lo largo del día. Así que desde luego es importante pues seguir manteniendo esas rutinas de horarios también en el sueño. ¿Y cuáles son las comidas fundamentales que no pueden faltar? ¿El desayuno, el almuerzo? ¿Cuáles son las que son prioridades? Bueno, pues en este punto sí es verdad que cada uno un poco se puede organizar de acuerdo a los hábitos que suela llevar el resto del tiempo. Es verdad que suele decirse como de manera general pues ese desayuno, la comida, la cena y algún pequeño picoteo, algún pequeño almuerzo entre medias. Pero como te digo, pues sí es verdad que ya la tendencia y las recomendaciones de los expertos en nutrición van más hacia bueno lo que cada uno más o menos le siente bien y entre dentro de esa planificación de sus horarios. ¿Y la pieza de fruta se aconseja? ¿Hay algún límite para un mínimo para tener una pieza de fruta en la dieta diaria? Sí, bueno, se recomiendan 5 raciones de frutas y verduras al día. Esto sería pues alrededor de un par de raciones de verduras y 3 de frutas. En el caso de las verduras, las podemos añadir, pues, por ejemplo, en forma de ensaladas o en forma de primeros platos a base de vegetales, pero también pues como guarniciones de los segundos platos. Y luego también en el caso de las frutas, pues intentar incluir pues eso, unas 3 raciones. 3 raciones que puede ser pues una manzana, por ejemplo, o un par de mandarinas, o en el caso de frutas más pequeñas, como las fresas, pues igual 4 o 5 fresas o un puñadito de frambuesas, por ejemplo. Entonces, estas también las podemos incluir en todas las comidas. O sea, por ejemplo, pues en el desayuno se puede incluir fruta o en ese almuerzo a media mañana o ese picoteo que comentaba, un poco pues fruta con yogur y con frutos secos. Y luego también como postre de las comidas. Siempre tenemos que tender a que los postres de las comidas sean fruta. Es verdad que podemos incluir en algunos momentos un postre lácteo, otro tipo de postre, pero bueno, siempre intentando el máximo posible de raciones de fruta al día. ¿Y el pescado puede sustituir a la carne o la carne al pescado? Ambos son una fuente de proteínas de excelente calidad. El pescado, por supuesto, se debe incluir dentro del contexto de una alimentación variada y equilibrada. De hecho, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria recomienda tanto de carne como de pescado unas recomendaciones de 3 a 4 veces por semana. Sí es verdad que actualmente el consumo en España, de acuerdo a los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos dicen que este consumo de pescado está más bien bajo, está en unas 2 veces a la semana. Entonces, si es necesario, pues seguir bueno pues aumentando o fomentando ese consumo de pescado. También podemos incluirlo a partir de otros complementos, como por ejemplo el surimi. En este caso las barritas Crisia están elaboradas con filetes de abadejo de Alaska, de la familia del bacalao, por lo tanto aportan también esa proteína de pescado de calidad. Y Natalia, ya que se acerca el fin de semana y por los consejos es mejor bajar una vez por semana a hacer la compra por este estado de alarma en que nos encontramos y evitar pues ponernos en peligro o ser una fuente de contagios, ya que nos estamos acercando al fin de semana, aconséjenos cuáles son el carrito de la compra, de qué lo tenemos que llenar, qué no nos puede faltar. Pues no nos puede faltar una buena cantidad de verduras, tanto frescas como congeladas, alimentos secos como pues legumbre, pasta integral, arroz, también la parte de proteína, como comentaba, pues huevos, carnes, pescados, lácteos también, y luego sobre todo pues cuando lleguemos a casa, almacenarlo bien, seguir garantizando pues también esa seguridad alimentaria que nos ofrecen los productos que están en la tienda, pues mantenerla también en casa, conservar bien los alimentos. Aquellos que hemos comprado en mayor cantidad, pues o bien por la situación o bien porque nos hemos aprovechado de una promoción, pues si podemos congelarlos, pues los congelaremos. Si son productos secos que tienen una mayor caducidad o conservas, pues almacenarlas adecuadamente en un lugar fresco y seco y también ordenados por la fecha de caducidad más cercana adelante para gastarlos primero. Y luego pues también antes de ir a la compra, un poco echar un vistazo pues a los alimentos que tenemos, a qué queremos preparar esa semana, planificar y llevar bien pensado qué es lo que vamos a comprar. También podemos aprovechar en esa búsqueda de qué vamos a comer en esa semana siguiente, a pensar en alguna receta quizá novedosa que hemos encontrado que puede apetecernos y aprovechar a comprar esos ingredientes para prepararla también. Pues muchísimas gracias, Natalia Ramos, por estos consejos, responsable nutricional de la multinacional Angulas Aguinaga. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosmari. Buen día. 101.4 Teleelch Radio Marca. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hace unos días, con motivo de la grabación del vídeo de los niños y niñas de la Escolanía del Mister interpretando Resistiré, le preguntamos al mestre de capella en funciones, Javier González, qué iba a pasar con las representaciones del Mister de este año. Hasta la fecha nada se sabe de cuándo y cómo se va a producir el fin de nuestro encierro. Ayer mismo Europa reclamaba coordinación de todos los estados para ponerse de acuerdo con el control de las fronteras. Pues con las fiestas de agosto en el aire, hoy hemos querido preguntar al presidente de la Asociación de Moros y Cristianos qué va a pasar con ellos, y por eso tenemos a su presidente, Julián Fernández. Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La verdad es que estamos en una situación donde cada semana tenemos noticias nuevas y realmente esta situación que nos está afectando a todos, pues ahora mismo no podemos hacer una planificación a 3 meses vista porque no sabemos qué va a ocurrir. Sí, porque nosotros ahora mismo, evidentemente, estamos un poco expectantes. y esperando ver decisiones del gobierno para ver qué podemos hacer. Sí, porque veíamos agosto, cuando el 14 de marzo comenzó todo esto de la se declaró el estado de alarma, veíamos como muy lejos y que agosto podríamos volver otra vez a la normalidad, pero las cosas parece que no van a ser como antes del 14 de marzo. Por eso, ¿ustedes seguirán trabajando y planificando? Sí. Evidentemente nosotros, bueno, en las condiciones en que estamos, ya que no podemos hacer reuniones presenciales y estamos trabajando cada uno desde casa e intentando organizar un poco las fiestas, más que nada nosotros estamos preveyendo cualquier posible escenario. Pero sí que es cierto que ahora mismo no podemos asegurar nada, ya que nosotros, aunque sí que trabajamos de cara a agosto, durante todo el año estamos haciendo actividades y ahora, lamentablemente, estamos suspendiendo muchas actividades festeras porque la situación que nos encontramos en el país nos impide hacer estas actividades. Así que estamos un poco a la expectativa y esperando que nos digan nuevos acontecimientos, porque nuestra fiesta, como bien sabéis, se celebra en la calle y evidentemente en las circunstancias actuales es complicado ir a la calle a hacer desfiles, porque evidentemente no respetaríamos ninguna de las condiciones que hoy en día el gobierno nos pone en la calle, que es la distancia, la seguridad, etcétera, y esas cosas, pero tiene un poco, expectantes a ver qué decisión podemos tomar, porque claro, de aquí a agosto falta mucho, pero claro, evidentemente, aquí lo que manda es la salud y el gobierno. Hubo una proclamación de los capitanes, el abanderado, este COVID-19, esta pandemia, que ha aparcado en Moros y Cristianos. ¿Se ha hecho, se estaba haciendo una inversión o simplemente ha aparcado el esfuerzo y la ilusión, que ya es decir, de numerosos festeros? Bueno, vamos a ver, nosotros, como te he dicho hace un momento, nosotros trabajamos durante todo el año, es decir, no es un momento puntual de un día concreto del 8 de agosto, del 10 de agosto, que hacemos las entradas. Nosotros tenemos muchos actos al cabo del año. Es cierto que nuestros cargos y nuestras comparsas, la ilusión nunca la pierden. Lo que pasa es que para este año, evidentemente, pues vamos a tener que mantener un poco al lado la ilusión, ya que hay cosas más importantes. Y ya te digo, ahora mismo lo que nos preocupa es la salud y nos preocupa de si hacer las fiestas, hacerlas en debidas condiciones. Pero bueno, no sabemos. De aquí a agosto aún falta mucho. Claro, es quizá un poco pronto para comenzar a valorar. Bueno, ¿tienen opciones sobre la mesa o han podido, están en contacto con las autoridades locales, con la concejal de fiestas? Sí, nosotros hablamos, nosotros continuamente estamos hablando, tanto con las juntas directivas, con los presidentes de las comparsas, con la concejala de fiestas, y nosotros estamos hablando con todo el mundo un poco para ver los posibles escenarios que nos podemos encontrar. Pero claro, tampoco nadie me puede asegurar la previsión a 2 meses, 3 meses vista, pues evidentemente, pues, lamentablemente no somos capaces de saber qué va a ocurrir, sobre todo qué medidas va a adoptar el gobierno de cara a la utilización de las calles, las agrupaciones de personas, los actos lúdicos. Claro, evidentemente es pronto para saber este tipo de información. Claro. Ya te digo, nosotros hacemos la fiesta en la calle, evidentemente. Tal y como montamos nuestra fiesta, decir que vamos a desfilar codo con codo, pues ahora mismo sería ir un poco en contra de la normativa vigente, pero claro, a fecha de hoy, en agosto, no sabemos cómo está la situación, por eso estamos un poco expectantes. Desfilar con mascarillas y casi sin público, o hacer las embajadas con mascarilla, pero sin público. A ver, yo comprendo que nosotros hacemos un espectáculo en la calle, creo que damos una imagen festera muy importante y yo creo que hay que hacer las cosas bien hechas y entiendo que ese tipo de cosas de no poder desfilar, hacer las cosas con mascarilla, llevando guantes para evitar el contacto, no sé si sería la mejor forma de representar a los moros y cristianos. Pero bueno, cuando llegue el momento haremos lo que toque y evidentemente nos adaptaremos a las circunstancias. Ustedes están reunidos, son 13 comparsas o 14 comparsas, ¿no? Las que forman parte. 13 comparsas. Están reuniéndose, supongo que de forma telemática, estarán hablando y supongo sí, que ya tienen ustedes la posibilidad de que estas fiestas se suspendan, que como bueno, ha ocurrido con la Semana Santa, puede ocurrir con moros y cristianos. Claro, a ver, evidentemente lo que es una evidencia es que muchas poblaciones de moros y cristianos que se están acercando al mes de agosto ya están suspendiendo las fiestas. De hecho, ahora mismo ni en mayo ni en junio se prevé que haya fiestas de moros y cristianos en la provincia de Alicante, y ya algunas de julio han anunciado que se van a suspender. Evidentemente, conforme vaya pasando el tiempo, nos iremos situando en la situación real del país y de la ciudadanía y actuaremos en consecuencia. Ahora mismo no tenemos ninguna decisión tomada, pero sí que estamos hablando, comentamos las cosas y, ya te digo, estamos un poco expectantes a ver qué puede pasar. Evidentemente, cualquier escenario puede ocurrir. Ustedes también, a lo largo de todo el año, realizan actividades que quizá no requiera de público. ¿Esas actividades continuarán? ¿Hay posibilidad de salvar algo del trabajo de los festeros? Bueno, realmente nosotros ahora en estos meses que estamos, ahora mismo, en mes de marzo, abril, mayo, es cuando realmente hacíamos nuestras presentación de cargos festeros con comidas y cenas, donde se hacía el homenaje al cargo del año. Todas esas cenas, evidentemente, se han suspendido porque, evidentemente, los restaurantes están cerrados, no se puede agrupar a mucha gente en un evento y ahora estamos suspendiendo actos. Evidentemente, esto era un poco el preámbulo de nuestras fiestas. Ya te digo, nosotros la parte previa la estamos suspendiendo porque, evidentemente, no se pueden llevar a cabo. En julio tenemos más actos, que por ejemplo nuestra cena de proclamación de capitanes en la razón del parque municipal, pues no sabemos ahora mismo y se puede llevar a cabo, pero vamos, por lo que se está escuchando o lo que se prevé es que posiblemente tengamos que suspenderla también. Pero bueno, ahora mismo no me atrevo a decir si se suspende o se suspende. Hay mucha emoción detrás de todas las fiestas populares como las de moros y cristianos. Estamos perdiendo mucho, ¿no?, si se suspenden. Pues sí, estamos viendo mucho. A ver, ¿yo qué te voy a decir? Si no, para nosotros las fiestas y moros y cristianos son muy importantes en nuestra vida porque estamos trabajando año a año y día a día para que salgan cada año mejor. Pero también hay que ser conscientes de que ahora mismo la salud es lo más importante, la salud es lo primero. Por lo tanto, si lamentablemente no pudiéramos hacer las fiestas del agosto, pues ya buscaríamos algún tipo de opción o algún tipo de alternativa, pero evidentemente lo que prima ahora es la salud. Es llevarlas, aplazarlas, llevarlas al 2021. Evidentemente, si no se puede hacer en agosto, pues no sé, la solución sería aplazarlas a 21 porque, ya te digo, es que no estamos sabiendo ahora mismo qué va a pasar. Es que tenemos un poco de incertidumbre en cuanto a la planificación del tiempo. Es decir, ahora estamos en una situación de alarma, estamos ahora mismo en casa la mayoría de gente, evidentemente. ¿Qué va a pasar en agosto? Es que no lo sabemos. Claro. Y la gran duda es esa, que no sabemos qué va a pasar y tampoco vamos a hacer una planificación para que después, por lo que sea, pues se prohíban los desfiles. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros la fiesta la hacemos en la calle, como te he dicho antes. Julián, me gustaría saber cómo se encuentra toda la familia de moros y cristianos. ¿Cómo estáis viviendo esta situación? Pues bueno, estamos, evidentemente, como todo esto nos ha afectado en todos los ámbitos, no solamente en la parte festera, sino también en la parte social, en la parte económica, en la parte de la salud, pues evidentemente estamos todos muy unidos, porque nosotros en la asociación, si algo prima es la unión. En ese aspecto nosotros trabajamos muy en equipo y trabajamos con un proyecto común, pero evidentemente cada festero, cada familia tiene una situación distinta y bueno, lo estamos llevando pues lo mejor posible, intentando que la gente de alguna forma se distraiga con actividades, con comunicados y que de alguna forma intentemos llevar estos días estos meses de la mejor manera posible. Pues Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros Cristianos, lo ha dicho usted, detrás de esa fiesta popular hay tradición, historia, amor, pero también mucha unión. Gracias por explicarnos en qué situación se encuentra en estos momentos este ente festero. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.

Bueno, vamos a dar dos puntos de vista de estos días de confinamiento. Llevamos ya más de un mes y evidentemente son muchos los momentos que se pueden producir. Vamos a ver el que se produce desde el balcón de una ventana o desde una ventana en casa y también esa mirada que nos puede aportar el enfermo, el que está sentado en la cama y todo lo que le viene a atender es gente detrás de una mascarilla, detrás de unas gafas, gente sin rostro, pero donde adivinas detrás una sonrisa y un buen trato. Pues te voy a poner la música de Erik Satie, ¿te parece? Vamos. Venga, pues eso, esa emoción, esos sentimientos, vamos a escucharlos. El primero de ellos es Miradas sin cuarentena, de Rafa Badía. Desde el balcón de una casa confinada, distingo el vuelo de la paloma. Allá va una gaviota que planea tierra adentro. De tanto en tanto aparece la urraca de hermoso plumaje, casi excesivo entre el rojo caldera de las fachadas del ladrillo. En esta mañana indeterminada, atiendo al canto del humilde gorrión, también al mirlo oculto en la copa del árbol. Me meto dentro. Continúo la relectura de una poeta americana. Hoy maldigo mi escasa cultura naturalista y envidio, tras un mes de encierro, la supuesta libertad del pájaro urbano. Un buen verso para terminar este bello poema. Y luego nos vamos con esa mirada, y se refleja muy bien el sentir del que está en la camilla, y ve pasar por delante enfermeras, médicos, asistentes para ayudar, para curarlo y sanarlo. Es el corredor de fondo. Solo distingo a las personas que me atienden por la voz. Llevan gafas, doble mascarilla, pantalla, llevan gorro. No sé cómo son. Son muy amables y se nota que sonríen por el tono de voz. Es muy duro, pero me siento atendido. Busqué a una de mis doctoras en internet para poder ponerle cara. Es extraño pensar que no podría reconocer a nadie ni darle tan siquiera las gracias. Sé que he estado muy grave. Ahora empiezo a remontar lentamente. El 19 de marzo comencé el aislamiento en casa y llevo desde el 28 de marzo en el hospital. Los médicos me dicen que es una carrera de fondo y soy consciente de ello. El otro día le pedí a mi mujer que me hiciera llegar un libro. Me parece que es una buena señal. Cuando ves de cerca esta situación, Antonio, se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Cierto, y además creo que transmite perfectamente ese aislamiento absoluto. Ya no solamente que no ves a tu familia porque estás enfermo y eres contagioso, sino que no sabes quién te está atendiendo. Eso de no poder poner identidad a las caras y a las figuras que se acercan a ti es más duro todavía. Pero muy bien transmitido. Sí, nos alegramos. Por eso nos alegramos cada vez que damos también noticias de las altas, de las personas que regresan importante. A casa curadas de esta enfermedad. E inmunizados, que eso es importante. De esta enfermedad. Bueno, pues Antonio, gracias por volver un día más. Y vamos a terminar este rincón de la poesía con más poesía, pero esta vez también con un alicantino, con un cantante, un guitarrista, un compositor musical muy cerquita de aquí, de Redoban. Él es Vicente Monera, que ha versionado muchos poetas también universales y españoles. Así que vamos a terminar con un poema de Vicente Alexandre, cantado por Vicente Monera. Un pájaro de papel y una pluma encarnada y una furia de seda y una paloma blanca. Todo un ramo de mirtos o de sombras coloreadas, un mármol con latidos y un amor que se avanza. Un vaivén obsequioso de momentos o pausas, un salón de valquirias o de damas desmayadas. Una música o nardo o unas telas de araña, un jarrón de cansancios y de polvo o nácar. Todo dulce y dolido, todo de carne blanca, amarillez y ojera y pábilo y estancia, amor, vueltas caídas, mariposas miradas, sonrisas como alambres donde la fera canta. Pájaros, caja música, mangas, vuelos y danza, con los pechos sonando bajo las llamas pálidas, cinturas o saliva, hilos de finas platas, besos por los dorados, limones que colgaban, tu calor que ascendiendo chocas carnes de lata. Pones besos o líquenes por humedades bajas, llevas vientres o conchas o perezosas barcas y axilas como rosas sueltas de madrugada, misterios de mejillas a la deriva amadas y oídos y cabello, desmayos, voces bajas y oídos y cabello, desmayos, voces bajas. Pájaros, caja música, mangas, vuelos y danza, con los pechos sonando bajo las llamas pálidas, cinturas o saliva, hilos de finas platas, besos por los dorados, limones que colgaban, tu calor que ascendiendo chocas carnes de lata. Pones besos o líquenes por humedades bajas, llevas vientres o conchas o perezosas barcas y axilas como rosas sueltas de madrugada, misterios de mejillas a la deriva amadas y oídos y cabello, desmayos, voces bajas y oídos y cabello, desmayos, voces bajas. Golfo ancho detenido, junto a la orilla baja, salón de musgo y luna, donde el amor es alga. Donde los trajes húmedos son piel que no se arranca, cuando entre polca y brisa despunta hacia el alba. Donde los trajes húmedos son piel que no se arranca, cuando entre polca y brisa despunta hacia el alba. Cuando entre polca y brisa despunta hacia el alba. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Y

¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Damos la bienvenida a quienes nos siguen también por la señal de Teleelche, a nuestros telespectadores y, por supuesto, las gracias también a quienes nos siguen por la radio, a nuestros radioyentes, aquí en el 101.4. Estamos ya entrando en la segunda hora del programa La Glorieta de este jueves 16 de abril. Y les contamos que en 2011 se creó en Elche la Asociación Parkinson de Elche. Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo precisamente atender, formar e informar a las personas afectadas y a sus familiares y todo el entorno, cuidadores, profesionales y a la sociedad en general sobre todo lo referente a esta enfermedad neurodegenerativa que es el Parkinson. El pasado sábado se celebró precisamente el Día Mundial del Parkinson y no sabemos desde el confinamiento cómo se ha podido llevar a cabo esta campaña de sensibilización. Por eso hoy tenemos con nosotros a uno de sus responsables, al trabajador de la asociación, Sergio García, quien además es fisioterapeuta. Muy buenos días, Sergio. Hola, Rosmary, buenos días. ¿Cómo habéis celebrado este Día Mundial contra el Parkinson? Bueno, pues como todo el mundo, de manera un tanto peculiar por las circunstancias dadas. Y bueno, pues como comentabas, el Día Mundial del Parkinson fue el pasado sábado, 11 de abril, y la campaña que tenemos este año recibe el nombre de Señales Invisibles. Lo que propone, tanto a entidades o a cualquier persona que pretenda colaborar, es el acto de omitir letras, es decir, hacer desaparecer las letras o dejar espacios en blanco entre las palabras escritas para que os podáis imaginar. Todo esto en los logotipos o en textos o publicaciones con el fin de concienciar sobre los síntomas, que son mucho menos visibles y que a duras penas se conocen sobre la enfermedad. Todo esto hace referencia, por ejemplo, a la omisión de letras en la escritura o a los problemas de comunicación por la dificultad que hay en la articulación de las palabras a la hora de hablar. O sea que cuando una persona tiene Parkinson, los primeros síntomas son esos, esas señales. Los primeros síntomas, habitualmente, se conocen mucho más los síntomas motores en la enfermedad. La campaña este año pues ha hecho referencia a unos no motores que son un poco más invisibles, aunque probablemente pues se puedan manifestar al principio. Para hacernos una idea, los síntomas no motores suelen ser de alguna forma como esa parte de hielo del iceberg que queda por debajo del agua, que muchas veces es mucho menos visible. Cuando me hacen la pregunta de qué es el Parkinson, a mí me gusta empezar a contar qué no es. Y bueno, es cierto que la realidad es que existen estereotipos y mitos por los que muchos reconocemos la enfermedad y esto pues solo hacen que dañar al colectivo. Por ejemplo, el Parkinson no es solamente temblor. Existe un dato que dice que el 30% de los afectados nunca va a llegar a mostrar ese síntoma. Y también, por otro lado, pues es una enfermedad que no es exclusiva de las personas más mayores. Sí que es cierto que a partir de los 60 años es mucho más prevalente, pero existe un dato que dice que el 15% de los afectados son jóvenes, van a ser menores de 50 años, se van a encontrar en plena edad laboral, y es una cifra que da casi uno de cada cinco personas, por ejemplo. ¿El Parkinson se puede confundir con el Alzheimer? ¿Tiene un diagnóstico acertado? ¿Esto puede ser un caballo de batalla en estos momentos de ustedes, de los afectados, de quienes quieren garantizar una mejor asistencia médica y sanitaria y social de los enfermos? Bueno, sí que es cierto, la enfermedad de Parkinson es la segunda neurodegenerativa en prevalencia, justo por detrás del Alzheimer. Sí que es cierto que muchas veces en las guías pues, se suele confundir una enfermedad con otra. Nosotros comentamos que bueno, hay muchas veces que ambas enfermedades pueden ir de la mano. La enfermedad de Parkinson no se caracteriza por un deterioro cognitivo en sí, pero sí que se puede manifestar. De alguna forma tienen características diferentes y también pueden coexistir. ¿Qué estimación hay en Elche de afectados por Parkinson? Bueno, esa es una buena pregunta. Voy a comenzar hablando sobre las cifras a nivel nacional. A nivel de España, pues se estima que existen alrededor de unas 160.000 personas afectadas por la enfermedad, como mínimo. Imaginaos también pues, el impacto que puede suponer en lo que es el número de familias. Y si de alguna forma establecemos una relación, una especie de regla de tres, hablaríamos de una cifra mínima aquí en Elche de alrededor de 600 personas, y si hablamos a nivel de comarca, estaríamos hablando de unas 2.000, por no hablar de las personas pues, que todavía no tienen su diagnóstico. De esas 600 personas, ¿cuántas atendéis vosotros desde la Asociación del Parkinson a la casi totalidad? Pues ahora mismo la Asociación de Parkinson la forman 73 socios, de los cuales pues unos 45 acostumbran a realizar terapias de manera semanal presencial en la sede. Algo que, claro, ahora mismo pues, con esta situación se ha visto aplazado. Aunque a pesar de ello pues ya se está pudiendo adaptar los recursos para poder trasladar esta actividad a todas las casas del Che. ¿Cómo estáis abordando entonces esta enfermedad desde el confinamiento? ¿Cómo se hace? Bueno, pues aprovecharía para hablar sobre algunos pequeños consejos que se les puede dar al afectado y al familiar en esta situación. Claro, ahora mismo todos quizás tenemos la sensación de sentirnos como que el mundo se ha parado, como que todo esto se ha detenido, pero lo cierto es que lo que no se para es la enfermedad por su carácter crónico, como comentabas al principio. Sí que es cierto que pues, a la enfermedad de Parkinson se le puede considerar un grupo de riesgo por esa característica, por la cronicidad. Pero bueno, nos debe tranquilizar de saber que el sistema inmunitario no está especialmente alterado con respecto al resto de personas. Pero claro, en cambio, el factor de riesgo puede ser la edad, otras enfermedades que pueden estar asociadas. Por eso es muy importante pues, respetar, extremar las medidas de higiene que se nos están recomendando por las autoridades. Y bueno, pues también muy importante seguir una rutina diaria, alimentarse de manera saludable, recomendamos fijar horarios tanto para las comidas como para determinadas tareas del hogar, respetar estrictamente las tomas de medicación que nos ha pactado el neurólogo, pero principalmente y sobre todo pues, el hecho de mantenernos activos. Ahora pues, practicar actividades que nos hagan trabajar la mente, la comunicación a través del habla, el ejercicio físico diario, y bueno, lo cierto es que existen muchas formas de adaptar todo esto a casa. ¿De qué forma? Ahora lo estamos haciendo por la radio, pero vosotros en las redes sociales estáis utilizando para poder llegar a esas casas con enfermos de Parkinson. Sí, bueno, pues para tratar de frenar, que es el objetivo que tenemos con la enfermedad, para tratar de ralentizar el avance, pues es tan importante como la toma de medicación lo que se conoce como la terapia no farmacológica. Esta es la que ofrecemos en la asociación. Y bueno, pues para ayudar a mantener esta actividad diaria que estamos aconsejando, los trabajadores hemos adaptado el trabajo que venimos ofreciendo en la sede pues al medio digital, a las redes sociales. Nuestros socios y cualquier persona que nos esté escuchando o conociendo ahora en este mismo momento, nos puede encontrar en esas redes, puede encontrar el contenido que estamos subiendo y que estamos publicando a diario, que es de manera abierta, y cualquier otro tipo de recurso de interés, como por ejemplo pues entrevistas con especialistas en neurología, entre otros. Vamos a conocer un poco, esto es más o menos el trabajo que estáis haciendo para adaptaros a esta situación del COVID-19. ¿Tenéis constancia de si algún enfermo de Parkinson está afectado por este virus? Ahora mismo, bueno, nosotros nos mantenemos en contacto con nuestros socios de la asociación a través de redes. Ahora mismo pues no tenemos constancia de algún afectado en concreto, pero bueno, como he comentado antes, como factor de riesgo, pues el colectivo debe permanecer tranquilo, pero sí que pues extremando todas esas medidas de higiene, puesto que puede ser un factor determinante también la edad o otras enfermedades, claro. Por supuesto, ahí quedan los consejos, extremar las medidas de higiene, el mantener esa rutina diaria y también activo, mantener activo al paciente. Sergio, la Asociación de Parkinson, he dicho que vosotros nació en Elche en 2011, pero desde entonces hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué habéis hecho? Pues ¿Cuál ha sido vuestro trabajo? Bueno, pues como comentabas al principio, esa labor que realizamos es la de ofrecer esos recursos, esa información a todo el colectivo, tanto afectados como familiares. La asociación pues ha ido creciendo desde esa fecha, desde 2011, poco a poco consiguiendo pues más recursos, más visibilidad. Y como comentábamos, pues hasta ahora hemos conseguido pues establecer unas terapias profesionales que engloban esa terapia no farmacológica que se recomienda para el abordaje de la enfermedad, para mantener esa calidad de vida en los síntomas que afectan a la enfermedad. Y bueno, pues visto ahora la situación en la que nos encontramos, no nos queda otra que adaptarnos y que transformar todos esos recursos pues a este medio tecnológico hasta que nos volvamos a juntar. Esa terapia no farmacológica online, ¿dónde tenemos que cliquear para poder acceder a ella? Bueno, pues toda esta información se puede encontrar principalmente en nuestra página web. La página web de la asociación es parkinsonelche.es, www.parkinsonelche.es. Y en todas nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, todo este material en vídeo está siendo publicado y colgado en nuestro canal de YouTube, también en Twitter. Y bueno, pues las redes de contacto con la asociación puede ser el mail info@parkinsonelche.es y el teléfono de la asociación sería el 66013947. También por vía WhatsApp. Y antes de terminar, Sergio, ¿en estos momentos estará garantizada la asistencia sanitaria o de atención primaria a estos enfermos de Parkinson? Ahora mismo es importante pues tener en cuenta que probablemente, como puesto que a pesar de esa juventud que comentaba al principio, ya que esta enfermedad pues afecta también a personas bastante jóvenes, sí que es cierto que atendemos a un número de personas de avanzada edad, y puesto que se tiene que considerar como personal de riesgo, quizás todavía sea algo pronto para recuperar esa terapia presencial. Creo que todos los colectivos sanitarios pues debemos ser responsables con esta situación, estar bien informados, y en el momento en que se tengan muchos más datos y que se puedan tener pues todas las medidas de higiene que se puedan adaptar y que se puedan crear protocolos, todo esto por supuesto que se recuperará. ¿Y sigue sin tener cura el Parkinson? La enfermedad de Parkinson es de carácter crónico, progresivo, neurodegenerativo y no tiene cura. Actualmente pues existen determinadas investigaciones, pero lo que es vital es un diagnóstico clínico en un principio, y las terapias, tanto las farmacológicas como las no farmacológicas, buscan el frenar, el ralentizar los síntomas de esa enfermedad, minimizar que todos esos síntomas pues tengan una repercusión en la calidad de vida del del afectado y poder adaptarnos a cada una de las situaciones. ¿Estas terapias están siendo efectivas cuando el diagnóstico es se coge a tiempo? Sí, por supuesto. Es aquello que comentas es vital. Habitualmente, el diagnóstico, pues bueno, el proceso suele ser derivado por el médico de atención primaria a los servicios de neurología. Y en el momento que se tiene el diagnóstico, probablemente pues los síntomas sean muy leves, sean pocos en número, y es muy importante pues conocer, estar informados de qué es la enfermedad. En cada persona puede avanzar de una manera muy diferente, es muy individual el abordaje. Cada persona es diferente tanto en medicación como a síntomas. Entonces es muy importante pues reconocerla, informarse, atajarla a tiempo. Y sobre todo, pues empezar a actuar y en todos esos recursos, esas terapias que van a tener impacto en nuestra vida. Claro que es fundamental cogerlo a tiempo. Has dicho que hay señales, hay algunas invisibles, como las que habéis hecho hincapié en la campaña de sensibilización de este año, pero ¿hay más señales, síntomas físicos que puedan despertar la alarma de familiares o personas que puedan tener Parkinson? Claro, físicamente y habitualmente en la consulta se suelen realizar las derivaciones a neurología, pues probablemente por síntomas de lentitud de movimientos. El principal síntoma de la enfermedad, el principal síntoma motor, es la rigidez muscular. Y la rigidez es la causante, de alguna forma, de la lentitud de movimientos, de los pasos cortos, de incluso, a lo mejor, pues síntomas de bloqueo de la marcha, que los pies se me pongan a quedar pegados al suelo, principalmente lentitud de movimientos. Pero bueno, pues esa rigidez también se presenta en otros aspectos, como puede ser la inexpresividad facial, la reducción de la expresividad de la cara, el parpadeo. Y todos esos síntomas no motores, esas señales invisibles que reza la campaña, pueden ser pues síntomas como depresión, como problemas de comunicación, como problemas de sueño. Son síntomas que se pueden durante tiempo confundir con otras alteraciones, con otras patologías, por lo que es importante que la sociedad, tanto los profesionales como la población en general, pues conozcamos estas características de la enfermedad para poder ponerse en comunicación con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de familia antes posible, si detectamos algo, claro. Pues Sergio García, trabajador fisioterapeuta de la Asociación del Parkinson de Elche, muchísimas gracias por todos los consejos, son valiosos. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. All I want is nothing more. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroque y la Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroque y la Llave, muy pronto contigo. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues es el momento de comenzar nuestra ronda de noticias porque tenemos con nosotros a Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Cómo va esta jornada de jueves? Bien, bien. Además de que ha salido el sol, en cuanto al tiempo también ha salido el sol para 8 personas más que han salido del Hospital General en concreto. Ese es el dato. Con ese dato nos tenemos que quedar. Son muchas ya las altas concedidas. Ya superan. Es. Bueno, llegamos casi a las 80. 77. Pero en un solo hospital, el general, el del Vinalopó, aún no tenemos ese dato. Eso es. Suman 67 las personas que han vuelto a casa en el Hospital General. Eso sí, el martes hubo una muerte en el Vinalopó, que también hay que sumarlo. Y el ritmo de contagios vuelve a disminuir. En el general se registraron 3 nuevos contagios el martes y en el Vinalopó 2. Hoy conoceremos los datos de ayer, así que también el Hospital General para los ingresados, para aquellos que están con COVID-19 o para los que han vuelto a casa, ha emitido unos vídeos por YouTube que puedes verlos a través de Facebook para mejorar el control respiratorio, tanto para aquellos que están ingresados y se pueden incorporar o no, como para los que están en casa. Es un vídeo que han realizado el personal sanitario del Hospital General para recomendando ejercicios físicos, sobre todo de respiración, para eso aquellos es. Enfermos que estén o bien en las habitaciones o bien en casa. Eso es. Torácicos, ¿no? Ejercicios torácicos. Eso de respiración pulmonar. Pues es una iniciativa muy importante que puede extenderse a otros hospitales españoles. Seguramente sí, para tener ese control de la respiración, que sabemos que el COVID ataca principalmente a los pulmones. Y es que el Hospital General, desde luego, que se ha convertido en referente también en la investigación. Son muchas los ensayos clínicos que están realizando el personal de allí, investigador, para poder atajar cuanto antes esta pandemia y regresar a la normalidad, como es el de utilizar fármacos para prevenir los contagios. Es algo muy importante. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de Medicina Interna, Félix Gutiérrez, quien nos estaba diciendo que está mucho más avanzado precisamente el ensayo clínico en personas para prevenir el contagio en la población general que ese otro ensayo clínico que están a punto también de lanzar junto a otros hospitales españoles para prevenir los contagios en el personal, entre el personal más expuesto, como puede ser el sanitario. Así que esa es una esperanza, es un camino, la investigación, que nos abre esa puerta a la esperanza. Desde luego que sí. De que esto acabe, porque la vacuna llegará, pero quizá demasiado tarde. También van a ser las consecuencias económicas las que se van a prolongar, además de las sanitarias. Ayer Patricia Macía, la edil de gestión financiera, hizo una rueda de prensa y nos comunicó que el ayuntamiento va a destinar el 20% de los cerca de 11 millones de superávit de municipal de 2019, o sea, a políticas sociales, a la lucha del coronavirus. Ayer os explicó un poco la liquidación del presupuesto de 2019, eso que es. Hay un superávit de 10.900.000 euros. Eso es, y es la máxima cantidad que el Gobierno de España permite para destinar a esta lucha contra el coronavirus. Y además va a ser uno de los temas que se va a tratar mañana en esa comisión de Hacienda, previa también al pleno extraordinario telemático que va a tener lugar la semana que viene, el miércoles. Lo explicaba, como decía, Patricia Macía, edil de gestión tributaria. La intención es que una vez tenemos ya los datos del superávit y esa comunicación del gobierno, nuestra intención es gastar el tope del porcentaje que nos indique el gobierno para gasto social. Tengo que decir que en gasto social ya el presupuesto venía alto en contenido económico, sobre todo en las partidas de ayudas de emergencia social, ya había 2.200.000 euros. Saben que con esta modificación se incrementa esa partida en 650.000 euros y todo el dinero que venga de ese 20% vamos a exprimirlo al máximo para que vaya a gasto social. Las cuentas salen pues alrededor de unos 2 millones de euros. Vaya, sí, desde luego que el gasto social se va a incrementar porque ayer también hablábamos con el concejal de Políticas Inclusivas y las llamadas telefónicas que están recibiendo al servicio sociales se cuentan por millares. Se están multiplicando en toda la provincia. Además, no sé si hablas de esos servicios que hace Día, que hace Cruz Roja y Protección Civil. Estoy hablando de familias que están llamando para decir que no podemos comer, que nos hemos quedado sin ingresos. Eso es, y además es que la fuerte caída también va a ser de esos ingresos municipales presupuestados para este año, porque también el Ayuntamiento va a dejar de recibir alrededor de 300.000 euros de la tasa de mesas y sillas en la vía pública, pues debido a ese parón de la hostelería, ¿no? Además de esos ingresos procedentes de las escuelas municipales, también de mercadillos. O sea que... Bueno, pero la principal fuente de ingresos en el Ayuntamiento siempre han sido el impuesto del IBI, y si no lo tocan, yo creo que tienen garantizado un buen aporte económico. Ahora, hay que ver si lo van a reducir aún más el IBI para esas familias más afectadas por el COVID-19. Uh-huh. Ya veremos cómo queda esta situación de los impuestos, esta situación fiscal. Supongo que hay tiempo para hablar de ello. Y antes te he dicho eso de Día de Protección Civil y Cruz Roja, porque el Ayuntamiento, además de a esas personas que viven solas, pero nos dicen que viven solas y que no tienen a nadie que pueda ayudarles a hacer la compra o a llevarles los medicamentos, porque si habitualmente tienes pues algún familiar, vecino o amigo que pueda hacerlo, deben contar con ello para no saturar los servicios, porque nos dicen están saturados de la cantidad de llamadas que reciben. Y esos voluntarios pues van a casa de estas personas que viven solas y no tienen a nadie y le hacen la compra y también los medicamentos a partir de ahora con la ayuda de Cruz Roja. O sea que es un nuevo servicio que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. O sea que Cruz también. Roja se incorpora tanto a Día como Protección Civil y otras entidades que están ayudando a los más vulnerables. Eso en es. Esta ocasión, Mariano Valera, el concejal de Políticas Inclusivas, ha dicho que se incorpora para llevar medicamentos a casa, pero en las pedanías, ¿no? En las pedanías y en el casco urbano, en ambos sitios. O sea que lo explicaba ayer además el edil. Pues vamos a escucharlo. Deben de tener el dinero preparado en casa y la lista de la compra. Unos voluntarios se acercarán a casa para realizarles el servicio. Este servicio es para todo Elche. Este servicio, además de la compra de servicios de productos de primera necesidad en supermercados, también puede hacer el servicio de farmacia en pedanías. Para medicamentos y productos farmacéuticos en la ciudad, nos pondremos en contacto con Cruz Roja. Bien, pues este es el servicio, un nuevo servicio que se incorpora, el de medicamentos. Bienvenido sea. Eso es. Y también antes de bajar aquí estaba leyendo que Fundación Abrazo de Luz, que normalmente pues prepara meriendas y cenas a los escolares con menos recursos, ahora no tiene actividad porque los niños están confinados en casa, pero ha vuelto a enchufar esos fogones, a encender la cocina y todos los días desde el lunes prepara unas 70 cenas para esas cerca o creo que ya más de 70 personas que están en el albergue alternativo del Polideportivo del Toscar, que son personas sin hogar. O sea que llegan iniciativas solidarias de todos lados, la verdad. Pues son bienvenidas y aplaudidas porque es un ejemplo de solidaridad. Iciar, ¿tenemos algo más para esta jornada de jueves preparado? ¿Hay alguna rueda de prensa? Porque no he visto las previsiones en el Ayuntamiento. Rueda de prensa del Ayuntamiento hoy no tenemos. Tenemos, eso sí, la de la consejera de Sanidad, Ana Barceló, que actualizará todos los datos de los contagios en Elche. Estaremos muy pendientes de esa comparecencia ante los medios de comunicación que realiza cada día la máxima responsable sanitaria en la Comunidad Valenciana, Ana Barceló. Porque es importante saber cómo se está realizando ese reparto de mascarillas, cómo están llegando ese material de protección para el personal sanitario, cómo van los contagios y sobre todo también cómo van las medidas para el desconfinamiento, o si ya podemos hablar de algún plazo para salir de esta situación. Muy poco a poco lo que estamos esperando. Cada día se lo preguntamos, pero no hay manera. No se sabe. Bueno, cualquier cosa que digan, eso sí, lo daremos nosotros a la una del mediodía, así que les espero a todos con estas noticias y más. Pues gracias, Iciar. Volvemos a escucharte y a verte a la una. A aquí, la una estamos en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Y todas las noticias en nuestra web. En teleelch.es y además con todas las imágenes esta noche en el Telenit, que será a partir de las 9:30 también. Pues muchas gracias por estar en la calle, al pie del cañón, realizando todos los reportajes que haces, ICEAR. Ahí estamos. Y trayendo pues aquí a este programa la información cada día y de forma puntual. Gracias. Cuídate. Un placer. Va a ser un buen día. Nosotros continuamos esta ronda informativa también con nuestro compañero Paco Gómez. Cambiamos de sintonía y que nos cuente pues cuál es la situación del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está provocando situaciones a las que hasta el momento el mundo del fútbol no se había enfrentado. Muchos ERTEs, rebajas salariales, preguntas de si se va a reanudar o no la liga, cada vez se es más crítico en esta cuestión. La salud evidentemente es lo primero. ¿Qué pasará con todos los jugadores que acaban contrato el 30 de junio si la liga se reanuda y va más allá? Bueno, pues cada vez los planteamientos van chocando unos contra otros. Los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, los 42 de primera y segunda, entienden tras una última reunión que no sería necesario, por ejemplo, negociar con los futbolistas la prórroga de sus contratos, que esto va con la finalización de la temporada y que estamos ante una situación excepcional. Así lo corrobora la FIFA, que ha hecho un marco legal, y lo confirma la Liga, que es la organizadora del evento. Sin embargo, Federación y sobre todo la Asociación de Futbolistas Españoles entiende que los jugadores no están obligados a aceptar. Eso sí, saben que si no lo hacen, al no estar abierto el mercado, se quedarán sin poder jugar con otro club que resta lo que resta de temporada. Es decir, un lío, verdaderamente, muchas preguntas y de momento prácticamente ninguna respuesta. A Jonatas de Jesús, que se encuentra perfectamente, ya ha superado la enfermedad del coronavirus, se le preguntaba en rueda de prensa telemática, porque él es uno de los afectados, acaba contrato el 30 de junio, ¿qué va a hacer si entiende que debe seguir más allá del 30 de junio si se reanuda la competición? Jonatas. Yo pienso que lo más importante es la salud, y yo no sé, la verdad que yo dejo en las manos del club, de la liga, de federación, o mejor, yo pienso que cuando salía data para jugar, vamos a ver, y yo pienso que yo, la verdad que yo tengo ganas de jugar, pero cuando, pues, no sé. Tiene ganas de jugar, no sabe cuándo, ha reconocido que es feliz en el Elche y que le gustaría seguir, pero que esto tiene que negociarlo con el club. Evidentemente, un razonamiento sensato del futbolista brasileño. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y cerramos esa ronda de noticias con la previsión meteorológica. Vicente Bordonado, que nos dará qué tiempo nos espera para este fin de semana. Hoy ha salido el sol, pero parece que no por mucho tiempo. Muy buenos días. Con la borrasca al oeste de la península y el avance de las altas presiones, hoy vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, ambiente soleado con intervalos muy puntuales de nubosidad, viento en calma hasta mediodía, después se activará el viento flojo de componente este, racha de en torno a los 30 km/h, y hoy con el avance de una masa de aire mucho más templada procedente del norte del continente africano, las temperaturas van a subir, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 21 o 22 grados, incluso en alguna pedanía pegada al Parque Natural del Hondo es posible que rocemos los 23 grados. Para mañana viernes, jornada de transición, nubosidad en aumento, alternancia de nubes y claros, viento en calma primeras horas, después se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 21 o 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad prácticamente no bajarán de los 13 grados. Para mañana, como mucho, se podría escapar alguna gota. Durante el fin de semana se complica la situación atmosférica y es que se aproxima un ramal ascendente de una vaguada. El sábado ya tendremos paso de abundante nubosidad, pocos claros, algunas precipitaciones de carácter débil, muy puntuales, viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 20-21 grados. Y el domingo, jornada marcada por una mayor inestabilidad atmosférica, con el ramal ascendente de la vaguada sobre la vertical del sureste ibérico, tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones generalizadas que incluso puntualmente podrían llegar a ser localmente intensas. El lunes, restos de inestabilidad atmosférica con mucha nubosidad todavía, alguna precipitación de carácter débil, y es que la semana que viene seguirán descolgándose algunas danas o gotas frías, por lo tanto continuará la inestabilidad atmosférica en lo que resta de mes. Hasta luego. Pues gracias, Vicente Bordonado. Con él cerramos la ronda de noticias y antes de pasar a la siguiente entrevista, estamos intentando poder contactar con el concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana. Vamos a disfrutar con el jazz. Vamos con los mejores sentimientos. Birds flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. In the sea, you know how it feels. We were running free, you know how it feels. There's a lot of trees, you know how it feels. It's a new dawn, it's a new day. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya tenemos al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencia, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Una semana frenética, doy fe de ello, porque llevamos desde el martes intentando contactar con usted, pero lleva de reunión tras reunión y ha sido imposible. Bien, hoy nos quedan pocos minutos porque estamos ya en la recta final de este programa La Glorieta y nos gustaría que nos dijera cuál es la situación de los dos hospitales. Estamos dando más altas que ingresos. Sí, bueno, la situación de los hospitales, pues ya desde la semana pasada es pública, se hace la publicación por parte de la Consejería de Sanidad y se actualizan los datos diariamente y estamos contrastando de que la situación está tendiendo a estabilizarse. Se están dando más altas que contagiados, el número de fallecidos pues se va estabilizando y la verdad es que repunta también el número de contagios, pero esto parece ser que es debido a que ya se tiene más capacidad para hacer pruebas al personal, a la ciudadanía. ¿Y saben ustedes los nuevos positivos, los nuevos ingresos que se están realizando? ¿Saben ustedes el porqué de esos contagios? Parece que debido a esa capacidad que se está teniendo por parte de las autoridades sanitarias de más realización de estos test. Y también hay que decir que son en la gran mayoría de casos son positivos, pero son asintomáticos. Por lo tanto, no tienen ni que pasar por UCI, ni tienen que pasar por cuidados intensivos. Y debido a que esa estabilización del personal de los hospitales se está dando, pues posibilita que, pese a ser asintomáticos, esa cuarentena pues se pueda realizar en el propio hospital y en todo momento se tiene controlado al paciente. Porque esto supone que los hospitales tienen capacidad suficiente. Tienen capacidad suficiente. En un principio la situación se está estabilizando, tienen capacidad y también hay que decir que el hospital de campaña que se hizo en Alicante pues también va a permitir que esa derivación de pacientes de otros departamentos de salud, que también ha tenido que asumir en estos días atrás, estas semanas atrás, los departamentos de salud de Elche, pues no se tengan que hacer más y se pueda estabilizar lo que es la población de los dos departamentos de Elche. Ramón, se ha vuelto al trabajo en esta semana, seguimos confinados, pero hay un regreso a la vuelta al trabajo. Todavía no sabemos qué incidencia puede tener esto en nuevos contagios, por lo que supongo que esta vuelta al trabajo está siendo muy controlada. Esta vuelta al trabajo está siendo muy controlada y también las asociaciones de empresarios y los sindicatos nos indican que se ha vuelto prácticamente a un 50%, porque aunque si bien hay actividades empresariales, industriales, que tenían la autorización para poder trabajar, al no tener pedidos, al no haber demanda, pues han preferido pues mantener su actividad cerrada hasta que la situación se pueda ir normalizando, se pueda ir desescalando y ya se pueda ir incorporando. Pero también hay que decir que hay que chapó por las empresas que han vuelto al trabajo, que en su gran mayoría casi al 100%, han puesto las medidas de seguridad para que sus trabajadores no se vean infectados por este regreso a la actividad. ¿Eso quiere decir que las empresas de Elche no han tenido dificultades para conseguir esas mascarillas como otras empresas de otras poblaciones? Dificultades están teniendo, pero al final, a tranca y a barrancas, pues se consigue ese material para que sus trabajadores no puedan verse contagiados por este regreso, este retorno a la actividad industrial. Y ustedes hicieron un reparto de 56.000 mascarillas entre los trabajadores y en puntos estratégicos de desplazamiento. ¿Ese reparto para qué va a servir? Porque las mascarillas que ustedes repartieron es de usar y tirar. Son mascarillas desechables. Se recomienda que más de 8 horas no se utilicen y, por lo tanto, ese reparto pues ha permitido ayudar también a esa actividad, ese retorno a la actividad industrial para que los trabajadores pues puedan estar protegidos y sentirse protegidos. De todas maneras, se hizo este reparto, pero esto va a tener una continuación en el tiempo porque no para de llegar el material a nuestro país, a nuestra comunidad, no para de llegar material y en las próximas horas vamos a poder montar otro dispositivo para poder llegar al mayor número de población en este reparto de mascarillas. Por eso el uso de las mascarillas se aconseja y no se puede obligar, porque no hay mascarillas para todos. Es recomendable, es aconsejable y por eso desde todas las autoridades, desde todas las instituciones, se tiene que poner todas las medidas para que llegue al mayor número de población. Al mayor número de población que tenga por obligación, así decirlo, utilizarla, porque hay que recordar que aquellas personas que tengan riesgo o no tengan que acudir al trabajo, tienen que seguir confinados, tenemos que seguir confinados en nuestros domicilios para que la propagación de la pandemia sea lo menor posible. Si tenemos que seguir confinados, si lo importante es protegernos con mascarillas, guantes, etcétera, ¿por qué, me puede decir usted por qué el ayuntamiento, el equipo de gobierno ha decidido que el día de San Vicente no sea festivo? Esta decisión ya se tomó hace 3 semanas, pensando y con una recomendación también de la Federación Española de Municipios y Provincias, pensando que este festivo se puede trasladar al otoño-invierno, cuando esperemos que la situación ya esté estable y se pueda disfrutar este festivo por la mayoría de las personas. Y al final pues fue una decisión que creemos que ha tenido buena acogida, porque se va a poder disfrutar, como bien digo, en otoño-invierno, cuando la situación ya esté más estable. En cuanto a los geriátricos, ¿cómo está la situación? Hemos hablado de los hospitales, de la vuelta al trabajo, pero ¿y la situación de los geriátricos? Pues la situación de los geriátricos también se ha podido estabilizar. Tuvimos un repunte la semana pasada en la residencia de mayores de Altavis. Las 2 personas que dieron positivos fueron trasladadas al hospital y la unidad militar de emergencia procedió este pasado lunes a las labores de desinfección de este geriátrico, y en todo momento estamos en permanente contacto con ellos también para poder dotarles de material de protección individual y también de esas medidas colectivas de desinfección, bien a través de la unidad militar de emergencia o de los propios servicios municipales. Y en cuanto a los controles policiales, hubo un refuerzo este fin de semana por Semana Santa. ¿Ustedes han comprobado que ha habido incumplimiento del estado de alarma y si ha habido desplazamientos a según las residencias en Elche? Tenemos que reiterar y decir una vez más que el comportamiento de la ciudadanía en Elche está siendo ejemplar, está siendo modélico, está siendo muy responsable y muy cívico, y que la inmensa mayoría está cumpliendo. Pero sí que teníamos información que ante esta llegada de la Semana Santa se iban a producir estos desplazamientos a la segunda residencia, y por eso los cuerpos de seguridad establecieron estos controles e intensificaron estos controles para, en primer lugar, informar y, en segundo lugar, sancionar a aquellas personas que, repito, es un mínimo porcentaje, pero que deciden de manera irresponsable e insolidaria poner en peligro sus vidas y la vida de los demás saltándose este confinamiento. Y ahora, durante estos días de esta semana de la vuelta al trabajo, ¿cuáles han sido las incidencias? Las incidencias siguen siendo las mismas desde el primer día. Ahora se vuelve, una vez pasada la Semana Santa, a reforzar esos controles en lo que es el casco urbano y también en los núcleos urbanos de las pedanías. Y para recordarle al personal que seguimos en estado de alarma, que tenemos que seguir confinados y que solo hay que salir a la calle para aquello de lo que es imprescindible, como bien sea acudir a nuestro puesto de trabajo, salir a comprar de una manera responsable productos de primera necesidad. Por lo tanto, la labor de los cuerpos de seguridad va a seguir siendo muy vigilante, muy pedagógica y muy informativa, pero también muy contundente para aquellas personas que deciden saltarse de manera irresponsable este estado de alarma y estas obligaciones. ¿El material de protección está también garantizado para no solo los sanitarios de Elche, sino también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Tenemos que decir que aquí, desde el primer día, está garantizado, y no solo el material, sino que la formación y la información al personal que está prestando esos servicios esenciales se está realizando, y pues también los resultados pues nos están acompañando. Y desde fruto de esa intensificación, de esta formación, de esta entrega de material, pues tenemos unos niveles muy controlados de la propagación del virus. ¿Saben ustedes cómo se están haciendo los test? ¿Qué capacidad tenemos para hacer test aquí en Elche? Porque ha comentado que esos nuevos contagios son de personas asintomáticas, porque ¿saben por qué ¿Por qué? Los test. Sí, porque dentro del material que se está el propio gobierno de España y la Consellería también está enviando a los hospitales estos test rápidos que permiten hacer un mayor número de pruebas a la población. Y esto preveemos que se siga intensificando en los próximos días para poder realizar un mayor número de test posible a la inmensa mayoría de la población. La prioridad es el personal sanitario y sociosanitario, sobre todo trabajadores y usuarios de los geriátricos. ¿Ellos también están sometiéndose a esas pruebas? Esa es la prioridad y también los grupos de riesgo, como personas de mayor edad o personas que hayan sufrido alguna enfermedad anteriormente. Esa es la prioridad a la hora de realizar estos test, porque hay que tener una especial vigilancia con estos estratos de la población para tenerlos controlados en todo momento. Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, concejal de Seguridad y Emergencias. Sé que lo tienen ya casi todo preparado para el pleno extraordinario telemático del 22 de abril. Estamos todos preparándolo y está ya casi todo en marcha para aprobar esa modificación presupuestaria que va a permitir el poder ayudar de una manera económica a los autónomos, las empresas y esas ayudas de emergencia social para esas personas que peor lo están pasando en esta crisis sanitaria, pero también como consecuencia de esta crisis económica. Sin duda. Gracias, Ramón. Muy bien, gracias a vosotros. Pues sin duda, la crisis económica está causando estragos. Ya lo dijimos ayer, son millares las llamadas telefónicas que reciben los servicios sociales de familias que necesitan ayudas económicas para poder, sobre todo, alimentarse. Y por eso nosotros, aquí en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4, hemos recuperado esa sección de las ofertas de empleo. Porque la actividad se ha retomado, muchas de las empresas han abierto, aunque como ha dicho el concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana, a medio gas, a mitad, al 50% por la bajada de los pedidos, pero aún así se necesitan trabajadores. Y hoy tenemos dos ofertas, así que apunten ustedes, si tienen a mano con qué apuntar, apunten ustedes los teléfonos, porque tenemos una oferta de una empresa que le hace falta un pegador. Tienen ustedes que llamar al 646-850264. Y también hace falta un oficial para una empresa de desatascos con experiencia. Llamen ustedes al 666-523277. Estas ofertas de empleo las pueden consultar de nuevo en nuestra web, en teleelch.es, y ya saben que este programa vuelve otra vez a su redifusión a partir de las 11 de la mañana, con lo que sobre la 1:05 daremos cuenta de nuevo de estas dos ofertas de empleo. Y nosotros nos vamos con música, con una música, una canción positiva. Vamos a poner corazón al programa La Glorieta y nos vamos con La Bamba.